Radio Comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, que comunique, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente, que la comunidad se apropie de ella. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Muy buenas tardes en este programa llamado La Chispa en Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3 del dial. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosy. Hoy tenemos la participación de una persona muy especial, muy conocida por ustedes, que le doy el avance. Gracias, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Amanda. Muy contenta de poder estar acá este día con ustedes, compartiendo un poco el aire de esta radio. Y bueno, darles la bienvenida a este día, en un día muy especial para todos, un 25 de mayo. Les comentamos que, bueno, ustedes lo van a escuchar hoy, 25 de mayo, pero nosotros lo estamos grabando ayer, 24 de mayo. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. También nos encontrás en la página de Facebook La Chispa Mendoza. Puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y tenemos un par de repetidoras amigas que pasan los programas los días sábados y domingos a las 16 horas en Radio Perspectiva de Clase. Es una radio web de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Y el lunes y sábado a las 13:30 en Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, también una radio amiga comunitaria. Bueno, y también no dejamos de mandar los saludos a nuestros mentores, los amigos de La Chispa de Neuquén Río Negro, en FM Pasión. Y ellos salen dos veces por semana. Algún día nos vamos a averiguar bien en qué hora. Y bueno, y un saludo a nuestros nuevos amigos y compañeros en la lucha esta de difundir la lucha del movimiento obrero, que son los amigos de La Voz del Obrero, en FM 101 en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy bien. Que bueno, ellos van a estar... 25 de mayo estaban en estaban invitados en directo, haciendo una radio abierta En Venado Tuerto. Exactamente, en Venado Tuerto, ahí van a estar los compañeros transmitiendo. Bueno, digamos que para aclarar, estos amigos son amigos obreros metalúrgicos que, bueno, se autoconvocaron como nosotros acá y hacen un programa donde transmiten todas las inquietudes de sus pares metalúrgicos y, bueno, y de todo el movimiento obrero en general, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros aprovechamos, hoy hay una jornada nacional de lucha de parte de los trabajadores estatales, ¿sí? Sí. Estaba convocado un paro nacional de ATE nacional. Sí. Y bueno, y que en distintas provincias ha tenido distintas repercusiones, ¿no? Y tuvo aceptación de algunos otros gremios también, de gremios que dependen de la CGT. Algunos también convocaron, por ejemplo, el SUTEBA en Buenos Aires, no había convocado a paro, pero las bases organizadas los presionaron tanto la semana pasada que se vieron en la obligación de llamar al paro y adherir a la medida. Claro, más allá de la agachada del Moyano y compañía, que bueno, decidieron por un par de pesos a la caja de las obras sociales desistir de la medida que venía pidiendo todo un pueblo, ¿no? Claro. Sí, porque en realidad este paro surge de la necesidad de expresar el malestar de la clase trabajadora. Claro, porque la consigna era contra el ajuste y el tarifazo. Esa era la consigna principal. Después también había un reclamo sobre paritaria, sobre los aumentos dados por decreto en el caso de la provincia de Mendoza, los aumentos que se dieron por decreto, reapertura de paritarias y salarios igual a la canasta básica familiar. Pero bueno, estos puntos también en otras provincias también los están reclamando junto con el reclamo contra el ajuste. Bueno, es un panorama más o menos de lo que ha pasado hoy día. También ha habido hechos de violencia, ¿no? Sí. Violencia institucional, no solamente hoy sino ayer también. Estamos al tanto de que ha habido represión a los trabajadores estatales, docentes estatales de Tierra del Fuego, sí, que ya llevan 85 días con medida de fuerza. Y bueno, hoy también acá en esta provincia de Mendoza también hubo una situación de represión hacia el intento de los compañeros de instalar una olla popular. Claro, porque la idea era hacer una movilización. Se citaron en el kilómetro cero y de allí movilizaban hasta Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno, en la parte, digamos, de sur, de claro, de donde está el estacionamiento, ahí iban a armar, como ya se ha hecho en otros años, la olla popular. Empezaron a armar el fuego, empezaron con los preparativos. Había un corte de media calzada de la calle Peltier. Sí. Y bueno, los primeros en llegar fueron los bomberos. Entonces con el camión hidrante les apagaron el fuego y los rociaron a los compañeros. O sea que los, sí, mojaron. Esta mañana estaba frío, los compañeros estaban mojados. Y además del gas pimienta que además largó la policía. Claro, ahí aparece también gendarmería, que se empieza a organizar en grupos y empiezan a agredirlos a tratar de dispersarlos y les arrojaron gas pimienta y bueno, ya bueno, y de eso tuvimos, sí, algunos testimonios, sí, mensajitos, sí, que mandó, sí, a los compañeros, pero eso lo vamos a ver en el segundo bloque, así que bueno, vamos un cortecito y después desarrollamos más esta situación, contamos que un poco más. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud, la libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud. Destruyamos las fuerzas que encadenan la felicidad. Derrotemos la muerte e impongamos eterna la paz. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará, juventud, juventud. La libertad sobre el ancho mundo brillará, este canto no se apagará jamás, juventud, juventud. El cielo del cóndor abre de par en par las puertas de Tiahuanaco, por donde pasa la tempestad. Despierta mi pueblo andino, y al despertar conmueve la luz del siglo su grito macho de libertad. Allá en los valles dormidos la soledad está preñada de furia y al rojo vivo como un volcán. Ardiendo están las raíces, ardiendo están la rama del árbol nuevo, la llamarada continental. De la tierra me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. General Sandino y el Ecuador dibuja el mapa caliente de Nicaragua en mi corazón. Compré este soy la columna del cafetal y voy con Camilo Torres, che pueblo en armas, che vendaval. Artigas toma esta sangre donde la luz se vuelve fidel y encuentra que Güemes cuida la cruz del sur. Allende la cordillera se ha puesto el sol y América está esta sangre por donde va la liberación. Vuelve el cóndor del Alto Perú, esta vuelta no habrá Guayaquil, hay que unir todo el sur en un grito, libertad, tierra y pan, libertad. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora vamos a seguir hablando, como estábamos hablando en el tema anterior, de todas estas movilizaciones que han habido en Buenos Aires, en otras provincias, acá en Mendoza, que bueno, hicimos el comentario que habían estado reprimiendo la gendarmería y los bomberos con los camiones hidrantes apagando el fuego de la olla popular. Pero comento una cosita, cuando pasó todo, un grupo de gente que fue la que no estuvo tan afectada con el gas, que no fue a los hospitales, se quedaron ahí, no lo sacaron de la Casa de Gobierno y volvieron a prender el fuego y pusieron la olla para hacer la... el locro de la olla popular. Esto también demuestra cómo se planta el trabajador ante la agresión del sistema, ante el hecho de querer correrlos y hacerlos desistir de su voluntad, cómo los trabajadores se plantan y siguen adelante con las medidas. Sí. Y yo creo que va a seguir adelante esta protesta y con más fuerza, porque el sistema, al reprimir, ¿qué es lo que hace? Enardece la voluntad de los trabajadores. Entonces, se sigue peleando y a veces con más fuerza todavía. Y no nos olvidemos de los compañeros del sur, que ahí están firmes, a pesar de que los apalearon, le echaron los camiones encima, los apalearon, le sacaron carpas, a una docente la maltrataron físicamente, y siguen firmes los compañeros. Sí, bueno, recordemos que ahí los trabajadores estatales de Tierra del Fuego llevan 85 días con medidas de fuerza. O sea, asambleas, tomas, acampes, y bueno, ha habido represión, digamos, policial, ha habido represión de las patotas de los sindicatos de camioneros, que son responden al gobierno del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego. Uh-huh. Vendrían siendo como las barras bravas de los sindicatos. Claro, sí. Sí. Exactamente. O sea que se usan para eso, son patotas que, de choque. Son los carneros, los capanga, los que nunca han faltado, digamos, traidores a su clase. Pero bueno, los compañeros siguen a pie firme con las medidas de fuerza. Hubo detenidos, fueron liberados esos detenidos por la lucha de los compañeros, porque bueno, se acrecentó la lucha ahí. Y bueno, y esta mañana nos llegaban algunos audios que los queremos compartir, porque bueno, son en vivo y en directo en el momento que se estaba sufriendo la agresión. Y bueno, y como nosotros decimos, que queremos transmitir la opinión del trabajador en primera persona, ¿no? Acá va uno. Bueno, ahí el compañero que hablaba, nosotros lo estuvimos entrevistando en un programa anterior, que era un compañero de Lepas, que de paso, bueno, vamos a comentar que ellos tuvieron la citación para tener su paritaria. Su paritaria, que esto era lo que estaban reclamando, así que bueno, sí, están dando pasos. Demuestra que con lucha se puede conseguir todo, ¿no? Exactamente, que dan pasos adelante. Bueno, y este compañero es el que nos mandaba ahí el audio en el momento. Bueno, y al WhatsApp de la radio comunitaria, del grupo de radio comunitaria, también nos acercaba gente amiga, otro testimonio, y aquí va. De la provincia de Mendoza también. Con una compañera de la CORE estábamos solidarizándonos con la concentración que hace ATE en el momento del paro. Nos han reprimido, nos han tirado gas pimienta al cuerpo, recién podemos abrir los ojos de la irritación y la quemazón. Es para avisarles que comuniquen en sus escuelas qué es lo que ha pasado hoy. Ha sido gravísima la represión a los compañeros estatales que estábamos acá, así que esperamos que podamos de esto también entender que tenemos que hacernos más fuertes. Y a este gobierno no le podemos permitir que nunca más reprima a trabajadores que estamos luchando contra los despidos y por la reapertura de paritarias. Compañeros, comuniquen lo que está pasando acá en Casa de Gobierno, y esperamos que podamos lograr que nuestro gremio de una vez por todas esté a la altura de las circunstancias. Bueno. Qué importante, ¿no? Que el gremio esté a la altura de las circunstancias. Eso es bueno, porque la clase está a la altura de las circunstancias. Hay que ver si cuentan con el apoyo de los gremios en este caso. Claro, ya en algunos aspectos sabemos que no. Sí. Vos comentabas más temprano la actitud que ha tomado las tres CGT, digamos, de los gordos. Claro. Que por unos pesos, como siempre, ¿no? Por unas monedas de oro entregan te entregan la lucha y entregan los reclamos de los trabajadores. Bueno, y tenemos otro testimonio más. ¿Ese es de Tierra del Fuego? No. Ah, son siempre, todos de acá de Mendoza. Siempre de Mendoza. Ah, bien. Estábamos tratando de comunicarnos con Tierra del Fuego y no hemos podido. No, pensé que tenías un audio, por eso preguntaba. Bueno, este sería el último, también es un informe un poco más completito. Recordemos que acá se han movilizado todos los trabajadores esta tarde, docentes, trabajadores salud. De administración pública central, salud, y algunos municipales, y bueno, y toda gente que está con situación de reclamo, lo que se resumió en el primer bloque, reapertura de paritarias. Contra el ajuste, contra los tarifazos. Y fundamentalmente contra el ajuste y los tarifazos. Contra el después decreto, vamos a hablar, claro, contra los más, sueldos por decreto. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema de los de los tarifazos. Bueno, y aquí sería el último testimonio que tenemos de aquí de Mendoza. Una compañera ahora nos va a dar una versión hablada de lo que pasó. Yo soy del Renatea, hemos venido a manifestarnos a la Casa de Gobierno porque no tenemos respuesta respecto a lo laboral. Estábamos manifestándonos pacíficamente, una olla popular, todos tranquilos, esperando a que comer, digamos, no era más que eso. Y en esa misma instancia apareció infantería, apareció bomberos, con gas lacrimógeno, agua, palo, hubieron compañeros que están lastimados, hay compañeros que en este momento están en el hospital, que han sido hospitalizados, porque la verdad la represión de la policía ha sido bastante grande, siendo que nos estábamos manifestando pacíficamente frente a la Casa de Gobierno, algo que en época de democracia no es más que natural, digamos. Bueno, entonces vos decías recién que había habido algunos compañeros heridos. Sí, hay 5 compañeros que fueron trasladados en ambulancia después de que se retiraron las fuerzas y de que se retiró los bomberos. Entonces ahí pudimos llamar a una ambulancia porque ellos venían a reprimir, pero no traían las ambulancias para las personas a las que venían a dañar y a herir sin motivo y sin razón alguna. Bueno, le agradecemos a la compañera, después comentamos más. Bueno. O sea, bastante... Qué clarito que lo dijo, ¿no? Ellos van a reprimir, van a dispersar, pero no tienen en cuenta la cantidad de compañeros que quedaron ahí golpeados y afectados por el gas pimienta, ¿no? Que no solamente es un gas que te irrita la vista, sino que también te afecta las vías respiratorias. Exacto, sí, me decían que había una compañera que no sabían si era por un proceso que tenía de asma, que estaba internada grave en el Hospital Español. Al Hospital del Carmen fueron 7 personas, algunas afectadas con el gas y otras con algunos moretones en los brazos y en las piernas de producto de los golpes, de los palazos. Y que algunos que estaban un poco más graves los habían llevado al Hospital Central. La verdad que a mí como espectadora, digamos, de esta situación, me deja muy desconcertada porque en la provincia de Mendoza, yo con mis poquitos años, de paso me saco una sota. La joven. Yo con los pocos años que tengo, los he vivido todos mis años en democracia, y en la provincia de Mendoza no sucedían este tipo de cosas. Uno cuando hablaba de represión por ahí, lo veía como algo obviamente siempre mal, que no me extraña por cómo viene la situación, cómo viene la burguesía, cómo está actuando ante los conflictos. Y siempre decíamos nosotros acá en La Chispa, cuando hablábamos de represión en otros lugares, que no es más que la consecuencia de que las cosas se le están yendo de las manos, ¿no? Exacto. Cuando apela a este tipo de situaciones, que como es el reprimir a la gente. Pero bueno, la verdad que me deja bastante, no sorprendida, porque no he esperado otra manera, no se puede esperar otra manera de reacción de la burguesía cuando la clase se organiza y lucha. Pero la verdad que años de que haya habido represión acá en Mendoza, por lo menos claro, que... Sí. Hay un dicho muy popular, medio maquiavélico también, ¿no? Que dice que no hay mejor defensa que un ataque. Entonces, claro. Cuando la burguesía agrede a la clase trabajadora, a los manifestantes, porque se siente debilitada, y si no, la prueba está en que aún a estas horas, mejor dicho, hace varios días, la Casa de Gobierno y la legislatura provincial están valladas, Y controladas por una guardia permanente de policías todo el perímetro. Hay una situación de ingobernabilidad que tiene este gobierno, que no puede hacer lo que quiere, porque frente a un decreto que mandan, la gente sale a protestar, sale a reclamar. Ante el cambio que quieran hacer en la situación social, la gente vuelve a salir a reclamar. Entonces, esto, como decía Amanda, esta reacción que tiene el gobierno de mandar a reprimir, y más acá en Mendoza, que en Mendoza siempre las movilizaciones han sido bastante tranquilas, siempre ha estado la amenaza, porque siempre nos amenazaban, bueno, parece que vienen a reprimir, tengamos cuidado, pero estaba la policía alrededor, gendarmería. Me ha tocado vivirlo en casa de gobierno. Una sola vez nos reprimieron, estábamos en el cuarto piso, ahí sí, fueron gases lacrimógenos, estábamos dentro de la casa de gobierno. Dentro de la casa de gobierno, por ahí es un poco más entendible, si se quiere. Estábamos en las puertas del gobernador, de las oficinas del gobernador, éramos la gran amenaza. Claro, pero ahora, haciendo una olla popular detrás de la casa de gobierno, en el estacionamiento, con media calzada nada más cortada por los compañeros cuando llegaron, porque después se vinieron todos a comerle el locro. Entonces, esto realmente fue una fuerza desmedida. A pesar de que las autoridades dicen que ellos no usaron fuerza desmedida, nosotros consideramos que fue una fuerza desmedida. Y no podemos dejar de lado de mandar al frente a quien fue la causante de todo esto. Fue la fiscal Río la que dio la orden de represión, de dispersión sí. de la gente. Claro. Y no he encontrado mejor manera para dispersar que sacarla a los palos y correrla con el tanque hidráulico de los bomberos. Le pregunto a los bomberos, voluntarios o no, ¿qué están pensando? Y acá son voluntarios, son bomberos voluntarios. Los de la policía sé que no, pero de todas maneras son bomberos que tienen que salvar a la gente, ayudarla, ¿no? Ir a echarles agua. Por gusto. Agredirlas, echarles agua, mojarlos con el frío que hacía esta mañana. Bueno, pero sí, también los bomberos pueden haber tenido esa actitud, pero lo que dieron palo fue la infantería, la gendarmería dio los palos. Entonces, los bomberos nada más. No, todos. Yo metería todo, les daría todo el mismo crédito. A la fiscal Río, sí. A la gendarmería, a los bomberos, a todos. Bueno, que todo depende de quién. De la burguesía, claro, del porque Estado. Justamente, este es un Estado clasista que está demostrando en sus actitudes para quién gobierna, para quién trabaja. Y pone toda su fuerza represiva a favor de ese proyecto y en contra de los trabajadores. Bueno, está claro, ¿no? Este gobierno está en contra de los trabajadores. Por eso hace negocio con la burocracia sindical, por eso les ofrece, los hace socios en esta agresión a los trabajadores con negocios, dinero. Nos olvidemos que hoy los grandes burócratas de los sindicatos más grandes son empresarios. Y son dueños de muchas de las agencias prestadoras de servicios sanitarios. De salud, quiero decir, y de las ART. Sí. Entonces, bueno, ya vemos por dónde son viene. Son empresarios, la clase trabajadora se tiene que defender por sí misma. Y tenemos que estar convencidos de que la organización tiene que venir por abajo. Cuando el sindicato no responde, la organización de los trabajadores tiene que ser la que dé el paso adelante y la que reclame, porque tenemos todo el derecho de hacer los reclamos. Bueno, vamos a un corte y seguimos. ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para

bueno, del cual estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, y gracias, por suerte, debido a la solidaridad del colectivo de radios comunitarias de Mendoza y de la población que sostiene el entorno del frigorífico La Lagunita y la radio La Mosquitera, ayer se pudo superar el intento de desalojo que había del predio, ¿no? Recordemos, sí, que es un terreno que pertenece a un viejo frigorífico que entró en quiebra, los trabajadores autogestionando han mantenido parte de ese frigorífico funcionando, y en ese predio funciona la radio comunitaria La Mosquitera. Se pudo hacer una intervención, se pudo juntar unos fondos con la solidaridad de muchos, y se pudo frenar digamos la subasta a favor de ellos, porque hasta ese momento eran los únicos oferentes que tenía la subasta. Entonces, felicitaciones también a los compañeros que han logrado mantener una radio comunitaria en pie, un centro laboral como el frigorífico La Lagunita, autogestionado por sus propios trabajadores, una empresa recuperada, sí, que sigue con la posibilidad de seguir trabajando. Y bueno, y ese es el esfuerzo comunitario principal, ¿no? El que nace de abajo, el que nace de fortalecer este tipo de herramienta. Y bueno, y bueno, entonces una buena para la clase y para lo que nosotros apuntamos, ¿no? Que con la unidad y la solidaridad de la clase y de la comunidad se puede llegar a buen puerto, ¿no? Exacto, que eso es una construcción de poder, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros llamamos la construcción del poder popular. Y bueno, y mayo es un mes emblemático en muchos sentidos para nuestro pueblo y para nuestra clase trabajadora. Bueno, mañana es un día importante para nosotros, una gesta libertaria, ¿no? Que también fue un proceso, ¿no? Porque nada se da de un día para el otro, son todos procesos. Bueno, no vamos a repetir la historia que todos conocemos, pero sí, digamos que podemos aportar un poquito a lo que no se conoce o por ahí no se enseña, aunque se conoce, que es el hecho de que esa revolución histórica fue posible gracias al apoyo de todo un pueblo, ¿no? Por supuesto, o sea, realcemos eso nada más. Sí, porque en los pormenores, en los preámbulos de la situación, era una cuestión de la élite que estaba cerca del gobierno en esa época, ¿no? Y por eso fue tan famoso El Pueblo Quiere Saber de Qué Se Trata. Sí. Porque fue cuando el pueblo salió a las calles, y bueno, y quiso que se terminara toda esta conspiración secreta que había y se pusiera a la luz. Y bueno, y así fue como nace esta gesta libertaria, que bueno, que después termina en un proceso, en la declaración de la independencia, y mucho tiempo después con la institucionalización y la constitución del país como república. Ahora, para nosotros también tiene, como trabajadores y como militantes revolucionarios, también tiene connotaciones, ¿no? Un 25 de mayo no es común. Mejor dicho, eso justamente a raíz de esta gesta libertaria, muchas organizaciones políticas y revolucionarias han sido fundadas en esta fecha libertaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, en eso, bueno, vamos a saludar a nuestros amigos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que no sé si se acuerdan, hace un año nosotros hacíamos una entrevista en forma directa, porque se cumplían los 50 años de su creación. Sí, la entrevista se la hicimos al secretario general de esa organización y bueno. Y otros otras organizaciones también también han surgido el 25 de mayo. Exacto, sí. También en mayo se produce un hecho fundamental, también en una gesta que también se puede considerar libertaria, en una etapa muy importante de la lucha de nuestro pueblo por su emancipación, ¿no? Que fue lo que se conoció como el Cordobazo, ¿sí? Que tampoco fue una expresión de un día para el otro, fue justamente la cresta donde se expresó un clasismo. Fíjate vos cómo podemos sin comparar historias, ¿no? La historia, porque la historia no se repite, pero sí momentos, ¿no? Nosotros, en aquellos años surge una CGT alternativa que se llamó la CGT de los argentinos, que se enfrenta a la burocracia bandorista de la época, que era conciliadora, sí, con el poder de facto y burgués de la época, ¿no? Estamos hablando de la dictadura de Onganía, y surge esta organización de trabajadores que se declara independiente de esa burocracia, donde se confluyen militantes de distintas expresiones políticas, ¿no? Aunque siempre fue predominante el peronismo de aquella época, el peronismo de la resistencia, el peronismo combativo. Y no el peronismo del que se habla hoy día, por favor, que no se confunda. No, justamente. Y bueno, y tuvo un programa abierto que donde unificaba a la clase trabajadora a partir de un programa, ¿no? Y eso generó la simpatía para que muchos para que la mayoría de los trabajadores, aunque se identificaran tuvieran distintas simpatías políticas, se unificaran en la lucha detrás de esa dirección política, que no solamente fue una expresión sindical, gremial, sino que también tuvo un proyecto político, un proyecto de clase, ¿no? Porque hablaba, una expresión de poder en esa época. Sí, sí, porque hablaba del socialismo, hablaba de la eliminación del latifundio, la nacionalización de la banca, el control del comercio exterior por parte del Estado, bueno, cosas que hoy, o sea, que en aquel momento eran de una tendencia realmente revolucionaria. Bueno. Y hoy también lo sería, porque en realidad la mayoría de esas cosas siguen faltando. Exacto. Entonces, bueno, y en ese momento se da esta situación donde confluye la lucha de los estudiantes con la lucha de los trabajadores en Córdoba, fundamentalmente, y los estudiantes que ya venían con distintas expresiones en Santa Fe, en Buenos Aires, y bueno, y en Córdoba se da este fenómeno, ¿no? Ante una convocatoria de un paro uh-huh, dominguero, como le llaman, ¿no? Que es un paro, como se declara, el último día de la semana, a mediodía, para que se estire el fin de semana. Claro. Los cordobeses se anticiparon un día y convocaron un paro activo con movilización. Y bueno, y eso generó esta gran expresión, digamos, de los trabajadores que confluyeron con los estudiantes y, bueno, tuvieron prácticamente en vilo a la burguesía cordobesa. Prácticamente se sitió la ciudad, se tomó la ciudad prácticamente. Y bueno, y eso fue también un hito que después dio origen, mejor dicho, alentó a algo que ya se venía gestando, que eran la organización independiente de los trabajadores, una corriente clasista, sindical clasista, que es un poco lo que nosotros vemos que hace falta constituir en esta etapa, ¿no? Una corriente que realmente tenga una concepción de clase, que sea independiente del poder burgués, independiente de los partidos que sostienen esta democracia burguesa, y que tenga una genuina orientación hacia un proyecto de emancipación de la clase, que viene a ser un proyecto revolucionario, ¿no? Esa es un poco la historia de este cordobazo, es un poco lo que por ahí emparenta esta historia con este presente. Sí, recordemos que hoy, en esta fecha, o sea, en este mes ha habido no sé cuántas movilizaciones de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, acá en Mendoza también, acompañando a los docentes de FADUC y de la universidad acá en Mendoza. Sí. Ha habido muchas movilizaciones de estudiantes a lo largo y a lo ancho del país. Se viene por el tema del boleto, en Bariloche, en La Plata, en distintos lugares. De acuerdo. O sea que, bueno, trayendo un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Al presente que vivimos hoy, los estudiantes también se están movilizando, ya la gente común también ya se está abriendo los ojos, porque se está viendo con esto del tarifazo, con esto de la del de la, la explotación, ¿no? Con la mala calidad de los salarios que hay, bueno, se está discutiendo un poquito más, ¿no? Bueno, y precisamente para... con esto del que comentaba Amanda del tarifazo, no nos olvidemos de la amenaza que hay en Tierra del Fuego de los trabajadores petroleros de cerrar la válvula si el gobierno no se echa para atrás en el decreto del aumento de ese gran porcentaje, va desde 600 al 1000% de aumento para cerrar las válvulas que alimentan a gran parte del país. Bueno, recordemos, lo hablamos en el programa pasado, ¿no? Sí, los trabajadores dicen, no es una amenaza, es un hecho. Exacto. Y yo creo que algunas repercusiones ha tenido en el Estado, sí, porque esta mañana se hablaba de bajar a las provincias del sur a un 400% de aumento, nada más. Como si 400% fuera poco. Claro, ¿no? Comparado a los salarios, comparado a los salarios que tienen actualmente tanto las provincias del sur como las del norte, como las del este, como las del oeste, todas, un 400% de aumento en cualquier impuesto te lleva parte del salario. Son boletas en Buenos Aires, comentaban unos compañeros por mensaje, que les habían llegado 2.000, 2.500 pesos de boleta de gas. Prácticamente un cuarto del salario. A un jubilado, a una casa que tiene un termotanque, una estufa y una cocina. Claro. O sea que es un aumento muy grande. A pesar de que estos caraduras digan que bueno que el porcentaje se ve muy grande, pero que en plata era poco, es mentira, como hacen poco con para todo. El salario de ellos. Claro, es como hacen con todo mienten. Los aumentos de las tarifas que están llegando y que está recibiendo la gente son desmedidos. Y es por eso que los trabajadores tienen pensado cerrar las válvulas si no se retrocede con esta disposición. Por eso, ha habido una decisión de tomada en asamblea que dio un mandato. No modifican los aumentos, cortamos las llaves. Por otro lado, está lo que está pasando en todos lados, ¿no? La gente que sale a reclamar y a manifestarse en contra. Fíjate, hoy decía el ministro, el Juanjo Aranguren, el Juanjo. Que los argentinos teníamos que hacer un gran esfuerzo para soportar este chubasco que son los aumentos, ¿no? Entonces, eso es lo que él pedía, ¿no? Como ministro de Energía y como representante de los monopolios. Y como CEO de Shell. Es que como representante de los monopolios no puede pedir otra cosa, más que aguantemos. Entonces nosotros le vamos a pedir a los trabajadores un gran esfuerzo, primero, para organizarse, no pagar estas boletas que superan indignamente cualquier bolsillo, ¿no? Porque hasta un 400% es una barbaridad, un 200% es otra barbaridad, un 100% es un cuchillazo al bolsillo del trabajador. Entonces, boletas donde se pagaba 150 y se termina pagando 1.500 es una agresión, es una provocación a los bolsillos de los trabajadores. Claro. No nos olvidemos que hablando del cordobazo, de toda la situación de lucha de la clase trabajadora, cómo surgió el mendozazo acá en Mendoza. Este un mensaje, si bien lo relaciono con el mendozazo, es para a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Acá el mendozazo surgió más allá de toda la situación que ya se venía viviendo y padeciendo como clase trabajadora cuando se quiso hacer este tarifazo con la luz. Claro, donde todas las personas salieron con su boleta de la luz en la mano a romperla a la Casa de Gobierno. A romperla y quemarla. Bueno, nosotros invitamos que más allá de que pueda aparecer los bomberos voluntarios o no voluntarios de Mendoza a pagar las boletas encendidas a fuego, invitamos a todos los mendocinos a ir y quemar las boletas del gas en la puerta de la Casa de Gobierno y bueno, y si se puede también adentro de la oficina del gobernador para que sienta lo que se siente ser mendocino, cobrar menos de 6.000 pesos un salario en muchos casos, y que te llegue una boleta de gas de 2.000 pesos. Exacto. Bueno, porque es la verdad que es una afrenta, es una agresión brutal a los trabajadores. Y nosotros como trabajadores tenemos que, de alguna manera, organizarlo y responderles de igual manera. Exacto. Principalmente no pagando las boletas de este tipo, ¿no? Y organizados para que cuando lleguen a cortar el gas estén todos los vecinos afuera. Que no corten un solo medidor. Claro. Claro, como se hizo en otra época. Es organización y se puede. Vecina, vecino, amigo, amiga, se puede. Bueno, y como este programa está siendo grabado, como hoy se festeja el Día del Operador y no lo podemos retener más, vamos a empezar a cortar. Nos vamos a despedir con un tema, todavía no lo pongas, Aria, que también se lo dedicamos a la historia, por el cordobazo, el hombre del mameluco, que también recuerda aquella gesta donde trabajadores y estudiantes se hicieron dueños de una ciudad para lo que en esa época era algo muy inusual, ¿no? Después vinieron otros asos, como vos dijiste, sí. Mendozazo, el tucumanazo, el viborazo, el rocazo, el villazo, y bueno, ya hace poco tuvimos un comodorazo. Ajá. Entonces quiere decir que la clase obrera del pueblo se moviliza y está activa y está luchando. Y está hacia adelante. Eso es lo más importante que nos tiene que quedar claro, que la clase obrera está hacia adelante. No estamos en retroceso, que quede bien claro, estamos dando un paso adelante. Estamos un paso adelante, con organización y en forma independiente. ¿Todo por qué? Porque la revolución está en marcha. Exactamente. Bueno. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chau. Chau, hasta cuando pueda volver. Un saludo grande a todos, los extrañaba. Chau, hasta luego. Teresa, la niña que cuida a los hijos, que no son sus hijos sino de un señor. Teresa, la madre que perdió los hijos y creció el olvido en su corazón. En su corazón. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comí. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira y van o mueren cantando. Cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos